gente, con tanta mente y tanta militancia. Ahora vamos a dejarle la palabra a nuestro compañero Leandro Moretti. Compañeros y compañeras, sin dudas. Compañeras, sin dudas, estas canciones sintetizan la construcción de una nueva izquierda. De una izquierda no pesimista, de una izquierda alegre, de una izquierda que se propone transformar la realidad desde abajo, con alegría y con militancia popular, sin dudas. Les voy a dar algunos datos. Pero antes les quiero recordar que Patria Grande nació en diciembre del año 2012. En diciembre del año 2012 juntamos 100 firmas, 100 avales para obtener la presencia provisoria. Y en marzo del 2013 nos propusimos conformar una agrupación política electoral Patria Grande en la Municipalidad de La Plata, cuando muchos pensaban que era imposible. Para muchos, conformar una personalidad electoral municipal con una boleta corta en la ciudad de La Plata era una locura. Y para nosotros también era una locura, pero estábamos convencidos que tenemos que hacer locura. De hacer locuras, conformamos la personalidad electoral de Patria Grande con más de 3.000 afiliados y alcanzamos el Frente Ciudad Nueva con los compañeros de la Unión del Pueblo, de la Juventud Evarista, y un saludo para ellos, que hicieron una muy buena campaña. Y en ese camino superamos las inundaciones, seguimos trabajando y hoy movilizamos más de 600 compañeros, entre fiscales, entre autos, entre voluntarios, entre amigos, entre vecinos. Trabajo, pero principalmente con el trabajo del Frente Popular Darío Santillán, que tiene 10 años de trabajo en la región. Hay una acumulación histórica, compañeros, acá. Hoy logramos tenemos una muy buena elección y todos quieren escuchar los números. Y acá tengo para decirles que con poco más del 70% de las mesas escrutadas, el Frente Ciudad Nueva tiene más de 12.500 votos en la ciudad de La Plata. Muchos de ustedes quieren saber de esos 12.500 votos cuántos son de Patria Grande. Y les voy a decir que de esos 12.500 votos, 8.200 votos son de Patria Grande. Y esos 12.500 votos, los votos nuestros y los votos de la Unión del Pueblo, los conseguimos con militancia popular, compañeros. Con la caravana que terminó el otro día, con las pegatineadas, bancando los aprietes de Bruguera, sin que nadie nos pague. Un aplauso para Tito. Y les quiero decir más. Les dije que estoy hablando del 70% de las mesas escrutadas. Y una simple proyección al 100% nos da más de 15.000 votos para el Frente Ciudad Nueva y más de 10.000 votos para Patria Grande. Pero compañeros y compañeras, este es simplemente un paso. Es un paso hacia octubre. Es un paso porque nos vamos a proponer duplicar la cantidad de votos. Pero principalmente es un paso para proyectar nuestra organización, para proyectar a la nueva izquierda, para seguir construyendo poder popular en la región, en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Ese es el desafío, compañeros. Ese es el desafío. Nuestro desafío es que los 600 compañeros y compañeras que nos movilizamos hoy, no solamente nos movilicemos por Patria Grande, no solamente nos movilicemos para conseguir más votos, sino que nos movilicemos para seguir creciendo, para seguir empoderando al pueblo, para seguir generando organización y poder popular, para seguir trabajando por transformar la realidad desde abajo. Ese es el desafío, compañeros, y esa es la invitación, es que cada uno de ustedes se sume a un proyecto emancipador, se sume a un proyecto de transformación radical de nuestra sociedad. Muchas gracias, compañeros. Y ahora vamos a seguir festejando, bailando con alegría y orgulloso de este nuevo proyecto. ¡Viva Patria!